querer y yo. Tú tienes que jugarte la partida, si ese o yo. Va desde una orilla a la de enfrente, entre él y yo. La duda crece lentamente en tu corazón. Yo no soy capaz de comprender por qué nos ves enormemente parecidos. ¿Qué tiene que yo no tenga en mis sentidos? ¿Qué tengo yo? Más dubitativa, yo solo digo que si alguno da su vida, ese soy yo. Siente, llora cuando tú te alejas, también lloro yo. Pienso que tú debes dar un giro a esta situación. Dos amores siempre divididos en tu corazón. Capaz de comprender porque nos ves enormemente parecidos. ¿Qué tiene que yo no tenga en mis sentidos? ¿Qué tengo yo que tú no encuentras junto a él? ¿Y cuál de los dos más te motiva? ¿Quién sufre más cuando te vas dubitativa? Yo solo digo que si alguno da su vida,